a Luis Fagiani, secretario general de CGT y también del gremio de los trabajadores y trabajadoras de AFIP. Luis, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González lo saluda. ¿Qué tal, Sebastián? Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Luis, bueno, preguntarle cuál es la situación de AFIP en este momento. Sabemos que están con una medida de fuerza. Sí, sí. Nosotros tuvimos, digamos, el inicio de paritarias en el mes de junio. Habitualmente nuestra paritaria se desarrolla ahí sobre fin de marzo, sobre fin de mayo, perdón, y junio. Bueno, la propuesta salarial fue la misma que se estaba haciendo para todos los trabajadores del Estado. Nosotros no aceptamos la propuesta porque además de la propuesta que por supuesto está por debajo de lo que es el índice de inflación, muy por debajo, estamos perdiendo alrededor de 12 puntos como mínimo, ¿no es cierto? En la propuesta original perdíamos más, pero en esta estábamos perdiendo del 18%, estábamos perdiendo como mínimo 12 puntos. Además de eso, se nos hace un recorte en lo que nosotros percibimos como un plus, que es que va de acuerdo al funcionamiento de la recaudación, que se toma del presupuesto de la AFIP, pero es de acuerdo a la recaudación, ¿no? Uh-huh. Sí, ¿quién decide ese recorte de este plus? El administrador federal. Muy bien. El administrador federal, de manera unilateral. Hasta nosotros ese plus lo teníamos incorporado en el convenio colectivo de trabajo. Nosotros interpretamos que para hacer una modificación debe discutirlo en paritarias. Bueno, pero el administrador tomó la decisión de recortar porque, de acuerdo a lo que manifiesta, el presupuesto de la AFIP no alcanza para sostener el funcionamiento y por consiguiente, como tiene que conseguir el dinero, digamos, para cubrir el funcionamiento, entonces lo van a poner los trabajadores. Ajá. Así es la cuenta. Y así estamos, bueno, ante esa circunstancia, nosotros convocamos a una medida de fuerza, hicimos el paro del 25 de junio, junto con todos los sindicatos de la CGT, pero también por digamos, nuestra situación particular, y teníamos convocado otro paro para el día 29 de junio, que se suspendió porque se nos llamó a conciliación obligatoria. Así que la conciliación obligatoria venció hace 10 días, siguieron las conversaciones igualmente, pero bueno, la propuesta salarial siguió siendo siempre exactamente la misma, o sea, nosotros tuvimos conciliación obligatoria para aceptar la propuesta de la patronal, no para discutir una propuesta nueva, una alternativa, nada, absolutamente nada. Así que terminada la conciliación obligatoria, el administrador de manera unilateral resolvió hacer el achique ese que venía anunciando que quería que nosotros firmáramos, ¿no es cierto? El sindicato de aduana firmó ese acuerdo. A ver, dentro de la propuesta que se firma en concreto no estaba incluido, ¿no es cierto?, el achique, pero el achique lo hacía lo mismo el administrador. Bueno, ya está hecho. ¿A dónde va esa plata, Luis? ¿A dónde va ese dinero que iba para los trabajadores, para las trabajadoras? ¿A dónde va a ir ahora? Al presupuesto de la AFIP. Pero no para repartir entre los que trabajan ahí. No. Va al presupuesto para sostener otro tipo de gastos. Claro. Para sostener otro tipo de gasto, no para... Eso era dinero que se repartía entre los trabajadores, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahora no va más para los trabajadores, va para sostener otro tipo de gasto. O sea, que el administrador, en lugar de trabajar en planes para que la AFIP funcione mejor y recaude mejor y trabaje de otra manera, lo que hace es cortar por lo más fino. Entonces, lo más fino es sacarle a los trabajadores y resolver la cuestión. Eso es lo que hizo. Uh-huh. ¿Otro tipo de gastos qué serían? Ir gastos de funcionamiento. Puede ser pagar los alquileres, compra de equipamiento, otros gastos, todo el resto de los gastos que la AFIP para funcionar tiene. Uh-huh. ¿No? Está bien. Pero en realidad, la cuestión, pero esto es, este es el planteo de la patronal, ¿eh? Claro, sí, sí. No sí, es que nosotros sabemos que eso es de esa manera, este es el planteo claro. De la patronal. Por eso le preguntaba. Entonces, ellos sostienen que deben sostener la AFIP, que el presupuesto no alcanza y por consiguiente hacen el recorte. Nosotros lo que sabemos es que por lo menos en el primer semestre de la AFIP estaba cubierta en todos sus gastos, o sea, tenía superávit. Entre lo que recaudaba, la AFIP tiene un presupuesto propio que es un porcentaje de la recaudación. Ese presupuesto estaba cubriendo todo el funcionamiento de la AFIP. O sea, nosotros sabemos que eso por lo menos hasta junio de este año estaba sucediendo de esta manera, no tenía déficit, con lo cual no era necesario hacer ningún recorte. Pero la realidad concreta es que, como en todos los organismos, claro, se produjeron recortes de diferentes maneras, en algunos otros el recorte se hizo de personal. Entonces, si vos echaste una parte del personal, bueno, ahí achicás. En el PAMI dejaron de dar medicamentos y entonces también hiciste el recorte. Bueno, en general se hicieron recortes de distintos modos, ¿no es cierto? Uh-huh. Y esos recortes que se hicieron de distintos modos, ¿no es cierto? En la AFIP no lo pueden hacer porque nosotros recaudamos impuestos, no administramos esa plata, la plata va a parar al Tesoro, la AFIP no administra presupuesto, excepto el propio para su funcionamiento. Entonces, como no, tampoco se podían producir despidos porque nosotros la planta se ha venido achicando de una manera muy grande, en el último año se fueron 1.000 compañeros y de acá hasta fin de año hay para irse 600 más por jubilación. Entonces nosotros la reducción de personal prácticamente la tenemos en compañeros que se fueron por las jubilaciones. Y teníamos una planta de personal que estaba a la baja, con lo cual realmente la AFIP está necesitando empleados. Bueno, no solamente no se incorporan, sino que no se cubren las bajas vegetativas. ¿No es cierto? Desde el 2016, 2017 y lo que va el 2018, ha habido más o menos alrededor de 2.000 trabajadores. La planta se cayó en alrededor de un 10%. Ese es el recorte que se hacía en otros lugares. Entonces, como la planta se ha reducido, no tienen que ajustar por ese lado, ajustan por este otro, ¿no? Muy bien. ¿Tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional esto y con esa línea de ajuste? Tiene que ver, no, para nosotros, por supuesto, que tiene que ver con el cumplimiento de las pautas que se firmaron en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sin ninguna clase de duda. Tienen que haber recortes en todos los organismos. Y bueno, después se verá qué es lo que sucede o qué es lo que hacen con la plata que les sobra. Porque en la AFIP del presupuesto seguro que va a sobrar plata. Muy bien. Seguro que le va a sobrar plata a fin de año. Luis, ¿la medida de fuerza hasta cuándo se extiende entonces? Bueno, nosotros en principio tenemos un paro de actividades para el día jueves, paro de actividades nacional. Y se están desarrollando asambleas y diferentes actividades en distintas regiones, en distintas delegaciones regionales del país. Muy bien. Bueno, hoy estamos con asamblea. Exacto. No, hoy tenemos asamblea hasta las 15. Muy bien. La seccional nos informará si se hace una nueva medida mañana o directamente ya esperamos el paro para el lunes. ¿A qué hora se podría definir eso? Y yo creo que hoy a última hora va a estar resuelto. Muy bien. Luis, muchas gracias como siempre. Que tenga buen día. Bueno, muy amable, Sebastián. Hasta luego. Luis Fagiani, secretario general de CGT y, como habíamos dicho, también secretario general del gremio de los trabajadores y las trabajadoras de AFIP, que están con este reclamo en plena asamblea en este momento, definiendo cómo continúa este plan de lucha. 30 minutos han pasado de las 11 de la mañana, así continuamos en Radio Cracia por Radio Kermés. Estás en el 106.1. Estás en Radio Kermés. Modo comunitario. Siempre digo lo que pienso. Modo comunitario. Siempre digo lo que pienso. 106.1. Siempre digo lo que pienso. 106.1. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. 106.1. Modo comunitario.